Está Nora Lafón, también está Juan Carlos Junio. En un ratito nomás vamos a estar hablando con ellos. Ahora, teníamos algo pendiente con Carlos, que venimos charlando desde hoy al mediodía, más o menos, que lo venimos charlando. Que tiene que ver con el verso de la pesada herencia, ¿no? Y él tiene una elaboración sobre eso que cree, y creo yo con él, que eso hay que de alguna manera intervenirlo, ¿no? O sea que, en realidad, de pesada no tenía mucho. No, pero además un par de cositas que quiero agregar. Dale. Rápida. Una nota de hoy de Julián de Diego, profesor titular de Derecho del Trabajo, director del posgrado en Recursos Humanos de la UCA. Título: los convenios colectivos serán por empresa y negociarán productividad. La negociación colectiva por inflación está condenada a desaparecer. Se imponen los indicadores que nos permitan recuperar la productividad y la competitividad. Los convenios de actividad serán solo convenios por empresa y de empresa. Y la necesidad de centrar la atención del Gobierno Nacional, los sindicatos y las entidades empresarias, solo y únicamente en una cosa, el empleo. Ya lo había planteado Triaca eso. Sí, en aquella reunión. Pero están haciendo teoría, dan clases magistrales. Acá dice alguien, eso es menemismo puro. Sí. Sí. Un poquito más. Sí. Es cabalismo puro. Simplemente nos están diciendo sin ninguna vuelta que lo único que hay que tratar es de tener trabajo, hacer buena letra y olvidarse de las remuneraciones, de las indemnizaciones, ¿no? Cómo vas a hacerle juicio al que te despide, todo ese tipo de cosas. Olvidarse la paritaria. ¿Por qué se me ocurrió esa reflexión? Porque ayer tuve acceso al resultado del balance del Banco Central de la República Argentina del año 2015. Mira. Desde luego, como lo firman. No cualquiera, ¿eh? Desde luego, como lo firman las autoridades que había al 31 de diciembre. Sturzenegger. Lo firma Federico Sturzenegger. Te voy a decir a vos, resultado neto del ejercicio, ganancia. 147.116.880 pesos. 147 mil millones de pesos ganó el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la cosa? A ver. La Argentina. Es el 2015. 2015, claro. La Argentina del 10 de diciembre del 2015 no tenía deuda. La deuda más baja del mundo en términos de deuda externa. No tenía desempleo. Uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo. Tenía un muy pequeño déficit fiscal porque los muchachos se negaban a computar esto, pero resulta que ahora lo computan. Es como los, ¿te acordás los famosos yuanes que eran papelitos y después pasaron a ser divisa? Bueno, mira esta noticia de hoy. El Central gilará al Tesoro ganancias por 110 mil millones de pesos. Ah, mira qué bien. Mira qué bien. Resulta que en esta administración ya no está tan mal esto de que las ganancias del Central vayan al Tesoro. No es que era autárquico, autónomo, claro. Sí. Autobombo. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia? Lo contabilizan distinto. En vez de considerarlo como un ingreso, que por lo tanto achica el déficit, lo ponen como otras rentas. Pero la plata se la llevan igual, ¿eh? La plata se la llevan igual. Entonces, vuelvo. Deuda no. Desempleo no. Banco Central quebrado, mentira. Gran demanda, un mercado hiperdemandante, como vimos ahora, en picada a partir de estos nuevos datos, que yo los podría aburrir a ustedes. Miren los datos de estos días. Producción de autos, décima caída al hilo, 20% durante junio. Las exportaciones a Brasil en picada, casi 24% en el primer semestre. Por caída de las exportaciones de soja, la recaudación fue menor a la inflación. Y bueno, puedo seguir hasta aburrirme. Sobre los datos de auto hay algo interesante, que lo que subió 18% son las 4x4. Así es. A alguien le va bien. Ahí parece que hay un sector que le va bien. Muchas Hilux, ¿no? Entonces, en realidad, de lo que se trata es de lo que dice González Fraga. Hay que sacarle a la gente, y es lo que de alguna manera decía Rossi, o sea, por 50 años no quieren sacar de la cabeza de que puede haber un gobierno que trabaje para construir igualdad o para achicar la desigualdad. Y entonces se establece esa cuestión que parece simbiótica de que gobierno popular, gobierno corrupto. La corrupción es sinónimo de gobierno popular. Yo el otro día les leía, la semana pasada, ¿te acordás del programa? En España acaba de haber elecciones. En España El segundo tema de preocupación de los españoles, después del desempleo, producto de las políticas como esta que se están aplicando en la Argentina, es la corrupción. Pero allí no se la liga a la gestión de gobierno, es como si fuera una cosa que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, la corrupción es inherente a el concepto de la máxima... ¿Me querés cortar? Tengo que saludar a 360. Salude. Salimos del aire por 360. No, yo te veo ahí. Un abrazo grande a todos 360. Gracias, ¿eh? Ahora podemos seguir. Sí, digo, la corrupción, que es una inmundicia, que es una porquería y que hay que repudiarla de todas las formas, vida y por haber, es la consecuencia de un sistema económico que privilegia la máxima ganancia por cualquier otra, ante cualquier otra cosa. Y por eso hay corrupción en la Argentina y en España y en Alemania y en Brasil y en Inglaterra y donde, porque es el sistema el que está cruzado por el fenómeno de la corrupción. Aquí, y esto no es, es decir, esto voy a volver a decir lo que dije desde el primer día, los corruptos no son ni de izquierda ni de derecha, son corruptos, tienen que ir en cana todos y tienen que ser juzgados hasta el fondo todos. Pero aquí nos quieren tapar lo que pasó en la Argentina de estos 12 años. Cuando Pradgay dice, denos 6 meses de Changüí para ordenar los 12 años anteriores. Miren lo que está diciendo, porque cómo se instalan los sentidos comunes. Quiere decir que antes de los 12 años estaba bien la cosa. ¿Sabes cuándo era antes de 12 años? El 2001 era. Estaba bien los 90 que explotaron en el 2001, y luego vinieron estos 12 años desenfrenados que ahora hay que reordenar. ¿Qué es lo que hay que reordenar? Sacar al Estado del medio, cambiar las políticas de redistribución, terminar con las paritarias que le ganen a la inflación, terminar con los ajustes salariales que recuperen valor de salario, con las jubilaciones que mejoren, etcétera. Por eso Merkel lo felicita a Macri porque aumenta las tarifas, pero le dice, cuando uno lee las notas más en profundidad, pero hay que seguir avanzando porque Argentina tiene que recuperar su competitividad. Y eso se llama seguir ajustando. Por eso está este debate, que no es tal, entre los del shock y el gradualismo. Los graduales, que no es tal debate, no hay, es mentira. O sea, el segundo semestre malo en términos económicos no es un error de cálculo, es un objetivo. Pero yo otra vez decía, cuando uno lee los informes del Fondo Monetario Internacional, todos tienen una matriz. Hay problemas en el presente, pero si hacemos todo lo que hay que hacer, el futuro es feliz. El futuro no existe, el futuro no existe porque siempre es lo que viene. El año que viene, otra vez estamos en un presente con problemas, pero hay un futuro feliz. Siempre habrá un semestre por delante en el que las cosas van a mejorar. Y mientras puedan seguir haciéndolo creer a la gente, que lo que están haciendo es consecuencia de la pesada herencia, que la fiesta se terminó, que hay que sincerar la economía, van a poder seguir avanzando, porque como dijo un oyente, es cierto que hay muchos pobres que votaron a Macri. Y todavía esos pobres tienen que llegar a entender, y para eso es todo nuestro trabajo, pero que tiene que enfrentarse a todo lo que nos viene del otro lado, de que esto no es pesada herencia, no hay pesada herencia, esto es volver a los 90. Esa es la cosa en la que se está trabajando. Se está trabajando para lo fundamental, para que volvamos a los parámetros de los 90. La pesada herencia es un invento. Lo que hubo y todavía les permite no tener problema es la holgura de la bonanza con la que se llegó al 10 de diciembre. Carlos Geller, exclusivo